Anoche tuve a solas un ratito para mí y recordé que alguien vino a robarme la flor de lis. 25 veranos en un saco de dormir, 25 veranos, y te tengo que decir que alguien robará de tu corazón la flor de lis cuando te hagas mayor y te dirá: yo soy scout. Mira, colega, la ilusión no tiene edad. ¡Ay! Crecerá.